tesoros llorando estás. Canta, guitarrica de mi vida, que al oír tus dulces notas notas muero de alegría. Oh, oh, oh, oh, oh, sangre brava en mi corazón. Canta, guitarra barril, por mi raza cani. Canta tú, o si sabes cantar, o si sabes llorar, duerme. Amor de mi cielo andaluz, es la copla que canto yo. Sol de mi cielo español, sangre brava en mi corazón. Canta, guitarra barbí, por mi raza cani. Canta tú, tú si sabes cantar, tú si sabes llorar.